Huey Lewis con I Want a New Drug en las mañanas de la X103.9 FM. Hailey Bieber ha vendido su empresa de belleza Rode por $1,000,000,000. Ay, no. ¿Qué era una empresa de qué? Ella tenía unos, primero era como de brillitos y vainas así, y luego sacó unos como unos forritos del celular, que además costaban como $7,000,000. Sí, claro. Para uno poner el brillito atrás. Ah, Rode. Sí lo recuerdo, sí, claro. Que fue súper popular. Claro, que... En las girlies. Y Justin Bieber le ponía ahí porros. Sí, también, mira, cada cual le daba su uso. Tiene 28 años ella y acaba de hacer ese negocio. 28 años. ¿Cuántos hijos tiene Hailey Bieber? Uno. Jack. El que acabó de nacer. Jack Blues. ¿Se llama Jack Blues? Sí, Jack Blues Bieber. What's wrong with people? Sí. Y la famosa... Sí, eso es un nombre de perrito, pero uno se va a dar cuenta y mi perro se llama Raúl, entonces, ¿ves? Bueno, claro, todo tiene... Todo se balancea, sí, todo es un balance perfecto. Entró en primer pago en efectivo por $600 millones, wow. 200 en acciones y 200 a futuro. ¿Qué tanto creen ustedes que lo que está pasando alrededor de los Bieber sea cierto? Todo. Yo creo que el 90% de las cosas que vemos y leemos están todas... Uno, sacadas de contexto. Ah, okay. Dos, completamente falsas. Ese cuento de que está quebrado, de que debe plata, de que le debe plata a Scooter Brown, de que no tiene. Estaba pensando en estos días. Es un poco como lo que pasaba en los 80 con Lady Di, por ejemplo, que se inventaban y le inventaban y le inventaban cosas. Estábamos bien errados de lo que estaba pasando Lady Di, ¿no? Exacto. Pero ¿no? yo siento que hay algo, miren, yo les voy a dar mi teoría conspirativa. A ver. Yo siento que sí, hay muchas cosas que la gente se inventa y hay muchas cosas que no sabemos. Pero en cuanto a los dos, lo que es Justin y Hailey, lo que ellos controlan para mostrar sus fotos, sus publicaciones, sus videos, son un poco también para decir, no está pasando nada, míranos, estamos felices. Un poco como Macron, que sonrió así como, molestamos, así bromeamos siempre. Mira, ese es nuestro amor es así. Me siento que también es como ellos tratando de lavar un poco. Sí. No, yo no digo que lo que ellos hacen y que lo que uno ve en redes no esté manipulado tampoco. Obviamente lo está. Sí, sí, sí. Pero creo que la mayor cantidad de cosas que se dicen son chismes. ¿Sí? Son chismes sí, sí, porque sí. Alimentan el morbo de todo el mundo. Aquí estamos hablando de ellos. Sí, alimentan el alma. el chisme. Pero sí, yo creo igual. La mayoría de las cosas nosotros no las sabemos. Y nunca las vamos a saber. Ni las vamos a saber. Está creo yo. Bien. También. Sí. Sí, es complicadísimo saber. Hay una cuenta que yo sigo que le mando a Cami, que es una chica, voy a buscarla, que va cocinando y entonces tiene una lista de cosas que no me importan, pero quiero saber. Y entonces arranca y dice, cuando una pareja dice, a pesar de todo continuamos, ¿qué fue lo que les pasó? Exacto, ¿qué fue lo que les pasó? Ayer yo vi un video que yo decía, no, mira la reacción de mi esposo recibiendo el regalo de cumpleaños, y él se emociona mucho, recibe una caja y él dice, ay, no te tenías que haber gastado tanta plata en esto, no puede ser, y vuelve y lo ve, ay amor, muchas ¿Y no gracias, muestran? ¿Y qué era? ¿Qué esas son era? Cosas que no nos importan, pero queremos saber. Que ustedes quieren yo saber. No conozco a esas personas, pero yo quiero saber qué era lo Ahora, que Ahora, ustedes dos ayer se amangualaron también en plataformas, yo las vi. Usted dándole una mena a esta otra. Mira, tomamos con nuestras manos. Ustedes dos, yo las voy a cambiar de puesto. No puede ser porque la cámara no nos... Ese parchecito de ahí no se nos va a separar. No nos yo toma la voy cámara. A tener que... Porque es que no estoy viendo... Que sea muy provechosa las cosas. O sea. Al contrario, yo le veo provechoso porque continuamos en comunicación en la noche. Eso por ¿ves? Eso. Eso me preocupa, ese tema extracurricular. Es del tema extracurricular. Porque imagínate que uno pueda hacer amigos. No. Mira. En el trabajo no se pueden Él hacer es Heider amigos. Villa. Aquí no se vino a hacer amigos. Aquí no, sí, claro, Heider Villa Marín. Yo sé, ya me Tú ayer le estabas bien. Celebrando a Diana lo que llaman un subtweet. Mira, no, Diana escribió una cosa ayer en redes sociales. No, en febrero. Dice que uno les ve la foto de perfil y entiende su amargura. Y tú contestas, amén, hermana. Y es como, es que estas no, dos, pues, ¿qué les pasa? Él no, él no entendió el antes. Él no le pasa por leer completas las historias. Tienes que ver completas. Tienes que ver las historias completas, Alejandro. Yo empecé a dar un speech muy importante a la comunidad hater. Ah, estabas hablándole. Sí. Ok. Porque yo siento que tengo una pelea interna con los haters. Porque, y externa también. También, por todos lados. Exteriorizas esa pelea. Claro, constantemente. Pero yo decía, uno los necesita, uno les agradece porque ellos hacen un trabajo que no hacen las familias de uno por uno. ¿Qué es? Que van, ven todos los videos, los ven hasta el final, están pendientes de todas las publicaciones, lo guardan, lo comparten, hasta le escriben a uno por DM, gratis, Alejandro. Es no hay mayor fan que un hater. Pero después sí hacen serio palabras una reflexión célebres, que es donde yo aparezco. Ah, luego y sí, es que digo qué eso. Pereza esos seres, qué canción. Ok, ¿y a qué viene la frase con porque yo digo, al final, lo que yo digo es, uno está histérico porque sí le da dolor a uno, uno le duelen que le digan cosas malas, hasta que uno entra en empatía con el hater, porque uno entra a su perfil y uno ve su perfil y uno sabe por qué siempre van a ser haters. Entonces le dije, mira, yo puse eso hace unos años. Porque me pasa, cuando entra alguien con eso odio... Eso es una risa muy malvada. No, y es que mira, fíjate, cuando alguien entre con odio... O sea, a ti te pueden contratar para ser la villana de una película de Disney. Sí, siempre he querido. Estoy abierta a todas las propuestas, yo necesito. Te toca mandar este pedazo, este programa, como un casting call. Cuando alguien... Because this sounded really evil. Revisa, this cuando really te manden fucking odio, evil. Mira el perfil de esa persona. Y ahí vas a entenderlo todo. No, pero es que yo no entiendo ustedes por qué están gastando tiempo mirando quién es el hater que les escribe. Es más, para yo, hacer así, para no decir, ay, ya entiendo. Ok. Yo no sé. Sí, sí, sí. No lo sé. Creo que no están priorizando su salud mental, amigas. Tal vez sí. Una canción que pidieron por TikTok hace un rato, Wake Me Up, Avicii con Alu Black. En Muebles Tugo encuentra sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, noticias varias. Hay 114 empresas en estos momentos que están cotizando sus acciones en las bolsas de valores del mundo con Bitcoin. Para que sepan. Ay, ¿en serio? 114 compañías constituidas legalmente que están transando Bitcoin. ¿Tú te meterías? ¿Usted le cree al Bitcoin? No, pero tampoco me choca la idea del blockchain en general. Me Yo gusta. Siento que eso en algún momento va a desaparecer, eso no va a seguir creciendo. Yo creo que en un momento va a haber una caída en la guerra, que va a haber un montón de gente que va a quedar en la quiebra y ya. Bueno, eso pasa ahorita ya. Eso está pasando. No, pero ¿sabes qué? Creo que puede llegar un momento en que el sistema monetario cambie. Yo también creo eso. Creo firmemente en que eso, como van las cosas, puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar y puede ser una revolución bien poderosa. Bien, puede ser bien poderoso el tema. Porque es que lo que estamos... Ahora, no digo que vaya a ser perfecto y que de repente todos vamos a vivir... De Bitcoin y toda esa vuelta, pero sí me parece que la idea de descentralización y de desregulación, obviamente mirándolo desde una perspectiva muy socialista también, podría ser muy, muy chévere. Es obvio que pues en el sistema en el que vivimos, en el capitalismo en el que vivimos, pues, ni Bill Gates, ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg realmente estén muy entusiasmados con la idea del Bitcoin. Hizo Dogecoin. Perrito, hizo Dogecoin. Doge, pues por eso pusieron a su departamento federal. Fue por eso. Sí, por Doge. Y por ahí. Pero sí, ese. Porque es que ese es. Sí. Porque ese es medio kamikaze, ¿no? Ese es medio. No le importa perder. Claro, ese es un apostador. Ese es ruleta rusa y tire los dados y mire a ver qué va a pasar con esas vueltas. Pero sí me parece que la idea, así como se plantea desde lo ideológico, es supremamente disruptiva, podría funcionar. Y podría funcionar hasta que lleguen los ricos y digan, no, espera un momentico, sí, pero toda para mí. Y vuelven y organizan, claro, para ganar. Y vuelven y organizan, sí. Ahí está. En todo caso, las compañías públicas en los Estados Unidos están intentando copiar muchos modelos que están apareciendo en los sistemas del Bitcoin. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Muy bien. Bueno, otras noticias que mencionábamos temprano en la mañana de hoy aquí en Mañanas de la X es que Elon Musk ya no está en el gobierno de el presidente Donald Trump. Sí, lo anunció a través de su red social, dijo que tomaba ya un paso al costado. Él la había criticado en una entrevista, pues salió un fragmento con CBS que no le parecía bien lo que estaba haciendo Trump, y pues ya se veían problemas en el paraíso. Mira, cuando se toca el dinero, y se avisó, toca el bolsillo. Y ya sabemos cuál es la respuesta, porque nosotros cuando recién Musk llegó a la Casa Blanca, mi pregunta era, ¿el qué va a preferir, poder o dinero? Ya sabemos la respuesta. Ya, check. Listo. Muy bien, dinero. Repaso de noticias rápido aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Esto lo pidieron por TikTok. Aquí está Sweater Weather. Esto es The Neighborhood. Rock With You de Michael Jackson en las Mañanas de la X. Lo pidieron por TikTok. Estamos en vivo en la X más música. El mueble es to go. Sillas reclinables desde $1,599,990. Visita nuestra tienda física o ingresa a togo.co. Recuerden, sillas reclinables desde $1,599,990. Bueno, NPR está demandando a Trump. Sí, señor. Entonces, está la Radio Pública Nacional de Estados Unidos con tres de sus estaciones locales. Han presentado una demanda contra el presidente Donald Trump argumentando que la orden ejecutiva destinada a recortar la financiación federal para la organización es ilegal. La demanda fue presentada en un tribunal federal en Washington por la NPR, la emisora pública de Colorado, y también la de Aspen. Sostiene que la orden ejecutiva de Trump para reducir los subsidios públicos al servicio de radiodifusión pública viola la primera enmienda. Trump emitió la orden a principios de este mes y en ella ordena a la Corporación para la Radiodifusión Pública y otras agencias federales que cesen la financiación federal para estas mismas y pide que trabajen para erradicar fuentes indirectas de financiación pública para las organizaciones de noticias. Y habla de sesgo. Entonces, que también sirve para, porque hay sesgo en la información de la radio pública. Y entonces, y lo hay, ¿no? Es indiscutible. Indiscutible. Es que el tema es que va de lado y lado. O sea, Trump es intransigente y la radio pública también. Exactamente. La radio pública siempre jala hacia los intereses de la izquierda. Fin. Y ha sido siempre. ¿Ah, sí? En el caso, estamos hablando de en Estados Unidos, ¿no? De la NPR. Y de cómo en Estados Unidos la crítica es, pues, que la agenda política se nota mucho en los contenidos de izquierda. No importa, en los contenidos de la radio, perdón. Entonces, es que no hay tampoco de qué hacer un caldo tampoco. Es que, no, si uno dijera, no, es que sí, son equilibrados, son, pero no. Alejandro. Es verdad. Sí, digo yo, pues, que se les nota mucho también el sesgo en los contenidos que hacen, en muchas ocasiones. No digo que todo, no. Ah, ¿viste que sacaron el Tiny Desk con Buenavista? Por ejemplo, pero, ¿por qué de repente el Tiny Desk solo son latinos? ¿Porque están de moda? No, el Buenavista es muy chévere. No, nosotros pero le hemos ¿Por qué no abren el...? ¿Por qué de repente empieza como a jalar para un lado nomás? Porque es un momento. Alejo, Buenavista siempre ha estado y se ha reseñado. No, es que no estoy diciendo... Hicimos el documental y escuchamos la música. Sí, no, y está bien. Estaban pero, en el país. Pero ¿por qué? ¿Por qué empiezan como a jalar para un ladito como quien no quiere la cosa? Como, ¿por qué no hay un Tiny Desk de Morgan Wallen, por ejemplo? Mira. Mira que es válido tu punto. Entiendo eso. ¿Ves? Uh-huh. Entonces ahí es donde uno dice, ejerzan el equilibrio en lo que están haciendo. El balance, lo que hablábamos ahora, el balance. Yo no digo, ahora yo no digo que no tengan posiciones. Ténganlas, güey madre. Voy. Acompaño y defiendo la posición de cualquiera, así no sea mi posición. Pero deja a los demás también ocupar un lugar dentro de tu agenda de comunicaciones. Que no se te note tanto. Pero que bueno, no se te note tanto. Pero chévere lo de la demanda. Chévere también. Que lo pongan, que le aprieten las tuercas por todos lados, pues porque tampoco. No, es que está haciendo muchas cosas que supuestamente si se presentan estas demandas hay una base legal en la que él pierde. Sí. Ya, está bien, que lo paren un ratico. Vamos a ver qué pasa con eso. Estas son las mañanas de la X. Aquí está Mark Ronson con Ghostface Killah y Nate Dogg. Esto se llama Nokia, Drake en Mañanas de la X, 103.9. El Muebles Tugo descubre sofacamas desde $1,699,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.com. Estábamos diciendo aquí que por favor no digan rolitas. Alejandro, cuando piden canciones. Si son unos rolones. Ponme esa rolita. ¿Qué rolón? La palabra canción. Órale, ponme esa rola. La palabra canción es muy hermosa. Sí, la palabra. Está bien. ¿Y qué piensan de los temukis? Tema. Yo aprendí el temaki por Gary. Porque Gary decía temukis. Alto temaki. Sí, todavía. Alto también, tema. Y fiestuki. Y fiestuki. Claro. Alto tema. Y fiestuki. Alto tema. Nunca he entendido. Odio el alto tema. Me parece divertido, pero lo odio al mismo tiempo. Temaki. Alto tema. Temario. También. El temario. Dead Walkman, cuando estábamos en pandemia, sí, nos mandaba audios, decía temario. El verdadero temario. Canción es una rolitas. Hermosa palabra. Les ponemos rolitas a esta hora de la mañana, desde aquí, desde Chapultepec. Ay, ¿te imaginas todos siendo mexicanos viviendo en México? No. Soy feliz en Bogotá, déjame aquí. Me gusta México, me parece lindo, pero de paseo. Todos los lugares del mundo me parecen lindos, pero de paseo. Tu no, lugar es este. Sí, a menos que de veras tenga mucho dinero y me pueda ir a Madrid, vivir. A Madrid. No, puede ser. O irme a vivir, por ejemplo, a un pueblito a en el Midwest. Quieres. Por ahí en Pewaukee, Wisconsin. ¿En serio tendrías cultivo? ¿De qué? Yo también lo pensé. También lo pensé. Hay negocios, mira. No. Tomaco. No, yo no haría ninguna actividad campesina. Descansar. No, ¿te dedicarías? Trabajaría en el casco urbano y viajaría todos los días al trabajo. ¿Como Uri? Exactamente. Qué rico, sí, me gustaría. Pewaukee. Fantástico. ¿Cómo se llama la canción que sonó ahorita, gente? ¡Uy! Se llama así. ¡Uy! ¡Uy! ¿Se acuerdan que ese audio estuvo de moda en algún tiempo? Sí, claro. ¡Wii! Y se caía la gente, ¡wii! O los perritos saltaban. Sí, ¡wii! Claro. Sí, era lindo, claro. Está bien. Como es que hemos pasado por tendencias así, ¿no? Ustedes sí. Andan con lo de la policía. ¡No! La policía. Pero ellos dicen primero, ¡no! Vuelve otra vez. ¡No! Cada vez es más fuerte. Y termina, ¡la policía! Hay que ponerlo ya. Para asustar a los oyentes. Para mañana la ponemos, además que tiene una disonancia ahí al fondo. Que es que se le mete por acá así como... Es horrible. La policía. Y Valerina Capuchina. Valerina Capuchina. En Mañanas de la X 103.9 FM hablando. Deberíamos hacer un listado de los... ¿Cuáles son los 10 audios virales más exitosos de los últimos 5 años? No acepto. No acepto, es muy bueno. Sí, pero no sé si sea... ¿Cuáles son los 10 audios más... ¿Pero tiene virales que ser colombianos o de todo no, el mundo? No, de todo el mundo. ¿Cuáles fueron esos 10? ¿Cuáles han sido esos 10 audios? El de la víctima podría ser no Alma creo. Bendita. Ya falleció hace poco. Sí. ¿Ustedes no se acuerdan de uno que fue muy famoso? Que era ¡Cine! ¡Madre, se va a caer! ¿No? ¡Se va a caer! Eso es de la burrita burrona. Se cayó. Es la burrita burrona. No, pero era otro. Era otro, sí, no. ¿Ah, no? ¿Sí? El de cine era otro. No, ese sí no lo conozco. Es un video ese. ¡Se va a caer! ¡Cine! y se les cae la mano. ¡Valerie, se le va a caer! Ay, no, se le... ¡Just a baby! Esa también. ¡Just a baby! Bueno, está bien, hagamos la lista. Sí, esa podría funcionar. Las buscamos. Llegaron las pipses. Llegaron las pipses. Pero, por ejemplo, yo nunca llegué a eso. Nunca llegaste a llegar. Es que ese es el problema. ¿Llegaste? Es que ese es el problema de los memes auditivos, que uno pensaría que todo el mundo los ha oído porque uno los ha oído y no. Y para toda la hermosa audiencia, iba entrando, estaban todos, estábamos en reunión, yo venía a hacer unas menciones, entro y los escucho a todos. Llegaron las pipses. Llegaron las pipses. Urito, yo los miraba yo. ¿Qué está pasando en este lugar? Y yo, ¿de dónde sale esto? Y ya me mostraron después del video original. Pero mire que es verdad, porque yo en un video hice alusión a un meme, dice, y dije, no acepto. Como dice, ¿te corrigieron? La gente, por Dios, es acepto. ¿Qué le pasa? Y yo creí que era bastante obvio. Incluso lo escribí con C. Claro. Y no, mira, hay gente que no lo ha escuchado. Damos por sentado cosas. Uno de los audios más importantes de los últimos 10 años es con los terroristas. Bueno. Hay una joya. Se las acabo de dejar en TikTok. 10:46. Sí, claro. No, es que toca anotar, por toca sí, apuntar, sí, toca claro. Apuntar estos momentos gloriosos. Estos momentos gloriosos de la nueva radio. Son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Post Malone, esto se llama Circles. Bueno, hablemos de tóxicos. Sí. De cosas tóxicas que hacemos y nos están dañando la salud mental, de lo que estábamos hablando el día de hoy. Mientras tanto, de fondo ahí para la gente que está pidiendo Robbie Williams. Linda. Bueno. Son cosas tóxicas que además nosotros seguimos haciendo, ¿no? Porque, ¿ah, sí? Sí. Ay, porque hombre, siempre. Nos vamos a sentir incluidos. A cosas tóxicas que hacemos todos. Es decir, esto no es relacionado con una sola persona tóxica. No, todos lo hacemos y nos está dañando la salud mental. Ok. Cuando compartimos con todo el mundo todo lo que hacemos en redes sociales. No, mira. Uy, es decir, ya. Compartir todo. Todo. Oversharing. Cuando grabamos todo, que estamos desayunando, que estamos almorzando. Incluso hay gente que se graba llorando. Esa cara. Yo tengo yo temas siempre con tenido, los bebés. No, pero yo siempre he querido entender. ¿Por si uno qué está se graban llorando? Y a uno le queda mal el video, ¿uno vuelve a llorar para el video? ¿Ves? Son preguntas que no me dejan dormir. Ah, me salió mal otra vez. Otra vez. Tengo que esperar a que salga bien la lágrima para que se vea, sí, ¿no? ¿Cómo has, se sí. Ve líquido. Sí, exacto. No lo hagamos, por favor. Otro que hacemos mucho, responder mensajes como si tu vida dependiera de eso. Respondemos a todo el mundo. A todo el mundo le queremos responder. Tú, por ejemplo. Yo le quiero responder a todo el mundo. Tú tienes que dejar de engage. Tienes que dejar de hacer ese engagement. Pero tú le respondes a todo el mundo. No, pero Camila, por ejemplo, un sábado en la mañana. Sí. Arranca a contestarle a la gente. Y yo es como... Yo le seguí el paso. Yo trabajando. Como hasta las 12:30 del día. ¿En dónde? En Instagram. Entonces ella empieza a decir, venga... Tengo una pregunta para, no sé si es para los haters. Ella siempre dispara a los haters. Entonces, ¡no! Mi gente, mi comunidad también recibe. La community. Bueno, y ya como a las 12:30 me provocaba llamarla y decirle, no más. Puedes descansar. Apague el celular, porque es sábado. Sí, el trabajo. No más, Camila, no pero más. No, no está bien, eso nos daña. Eso, no, la urgencia constante no es productividad. Predica. No habla la experiencia. Es ansiedad. Ansiedad. Ansiedad. Decirle sí a todo por miedo a quedar mal. No. También soy. Yo sí creo que usted también es. No, yo. Mire, Alejandro dice que sí, luego. No, pero él no es. Yo lo he visto diciendo no. O sea, yo suelo tener el. Ay, no, gracias. Yo suelo tener el no muy listo. Muy listo. Yo sí digo siempre que sí, ya está aprendiendo a no. Ya está pero aprendiendo o sea, a yo no. Que creo que llega con el tiempo también. Sí, no, yo ya llega con ya no. Sí, no, toma tiempo. Ahora, también aprendí, por ejemplo, los argentinos me enseñaron esto, que dicen, el no, ya lo tenés. Eso es lo que dicen los argentinos. Sí. El no, ya lo tenés. Cuando están sentados a negociar, siempre se sientan y dicen, bueno, querido. Recordá, el no ya lo tenés. Está bien ahí, sí. Ahora claro. Sí, y entonces a partir de esa frase dije, ¿ves? Bueno. Tan importante decir no. Ahora, cada cierto tiempo aparece una cosa a la que no le puedes decir que no, o que no sabes cómo decirle que no. Pero ya es más a lo que le dices no que a lo que le dices sí. Pero es que mi lema de vida siempre era así a todo. No, YOLO. No, la verdad no, yo sí no. Oigan, esta me pasa mucho, romantizar estar ocupado todo el tiempo. Pues no. Eso no está bien, no está bien, revísate. Bueno, ya sé, yo soy yo, pero yo también estoy dando consejos. Pero lo hiciste hacia ti, ¿verdad? Dile la verdad. Revísate, Camila. Sí, eso no está bien. Hay que hablar, Cami. Hay que hablar. Dormir con el celular en la mano viendo TikToks. No. Que además no te vas a acordar al día siguiente. El algoritmo feliz, no. Pero tú, un zombie emocional eres. Ay, me mira. Un zombie emocional. Comer sin hambre. No. No. La policía. No, porque nosotros siempre tenemos hambre. Pero hay veces que uno por ansiedad come. ¿Sí? Es cierto. Sí, uno por ansiedad a veces come y no, mira, el hambre emocional no se te va a quitar con esas papas fritas, se te quita en terapia. ¿O puede ser aburrimiento? ¿Ustedes comen aburrido cuando están aburridos? Sí, sí, sí. O yo busco algún plan para comer. Como que, ¿qué tal si me veo una película, pero tengo que pedir una pizza o comer crispetas o un perro caliente? No, pero eso sí, es que es así. Yo he aprendido en estos días que a veces cuando siento como esa ansiedad de hambre que nos da a muchos... Ansiedad de hambre, ¿cierto? La ansiedad que produce, cuando uno le da hambre y que uno no entiende por qué, acaba de comer alguna cosa y de repente tiene hambre, es sed. Sí, es sed. Puede ser. Yo eso lo aprendí hace por ahí 2 años. Yo lo aprendí hace como una semana y media. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ay, alguien amigo, me dijo... Voy a tomar agua como nunca. Sí, a veces el cuerpo no sabe diferenciar entre el hambre y la sed. Y la sed. Entonces tú a veces sientes que tienes hambre, pero realmente tu cuerpo quiere es agua. Quiere es agua. Y entonces... Con razón, he estado comiendo tanto que dejé de tomar agua. Mira. ¿Ves? Cosas tóxicas que hacemos diariamente, ¿qué más? Ignorar las señales del cuerpo como si fuera un correo de promociones. Como una newsletter. Mira, el dolor de espalda a los 30 no es normal. Yo pensé que era normal. No. Ah, bueno, no, dice Felipe Agudelo en TikTok, no es sed, es deshidratación. Claro. Ok, también, sí, gracias. ¿El colon? El colon no, yo pensé que la gente sabía que dolía el intestino, que era algo normal y no. El intestino duele y si yo lo sé, tengo que hacer algo. Ah, muy bien. El intestino duele y existe. Última. Quedarte en lugares o relaciones donde ya sabes que no eres feliz. Uno se queda por nostalgia, por costumbre o porque ya que, ¿no? Pero si ya que, vete de ahí, mi reina. Ahora depende, porque a veces es por necesidad. No estoy hablando de relaciones sentimentales, estoy hablando de trabajos, que a veces la persona no es feliz en el trabajo, pero le toca. Pero ¿por qué no buscas otra cosa? Si ya no eres feliz no ahí. ¿Estás hay gente que le, no, hay gente que le toca difícil en trabajos a veces. Que uno ve y cuentan cosas. Es cierto, no es tan fácil. Pero no buscar está, otra no cosa. No es tan fácil decir, ay, no me aguanto más esta vibra, renuncio. No. No. Tienes un hijo, acabas de comprar casa. Sí. Tu papá acaba de fallecer y tienes que mantener a tu mamá. Sí, no hay sé, cosas muy 70 mil cosas que de repente. Y no tiene, y miras a tu alrededor y no puedes salirte de ese trabajo tóxico porque tienes todos los compromisos y no es como voy a soltar. No puedes soltar. Es que yo eso lo entiendo y lo comparto. Pero hay personas que se quedan 50 años en un trabajo que les sabe a. Y que no progresan, no salen de ahí, siguen ahí porque ¿qué más? No hay también. Nada más. Y es como a veces moverse, a veces buscar nuevas cosas, terminan haciéndolo uno feliz. Es cierto también, sí. Puede sí, está llegar, la posibilidad, puede llegar a pasar que hay personas así. Entonces, si de pronto usted es una de esas personas que se proyecta como pasivo-agresivamente dentro de un trabajo por su manera de ser, pues una revisioncita interna no estaría mal. ¿Qué más hay? ¿Ya? ¿Esa era? Esa era, mira. Listo, perfecto. No siendo más, agradeciéndoles muchísimo la compañía, la sintonía, la presencia digital y terrestre. Aquí están los Killers. Esta es su Mañana X. Qué recuerdos que acaban de pasar. Ahí estaba In The End con Linkin Park. Y con esto iniciamos una nueva hora de música en On The Radio, canción que fue grabada en 1999, pero que fue lanzada en el 2000. Y que inicialmente esta canción no iba a ir en su álbum debut, Hybrid Theory. Porque a Chester Bennington no le gustaba, le parecía que no, y que había que cambiarle muchas cosas. Al final terminaron lanzándola en este álbum y terminó siendo una de las canciones más importantes para la banda, tanto así que ha sido utilizada en varios medios, ha tenido apariciones en series de televisión, bandas sonoras de videojuegos, y muchos artistas han versionado esta canción porque es uno, yo creo que es el éxito más grande que ha tenido Linkin Park históricamente con In The End. Así que bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Yo soy Camila Upegui y desde el evento y hasta la una de la tarde los voy a estar acompañando en la X Más Música en On The Radio. Es el momento de presentar Willow, esto que se llama Wait A Minute. Bienvenidos. Lose You To Love Me. Es como un bálsamo para el alma. Y estaba Selena Gómez haciendo una canción del 2019 que hizo parte de su álbum Rare y que además la escribió junto a Julian Michaels, y tiene un poder de vulnerabilidad, ¿no? Esta canción fue una de las canciones más importantes de su historia musical. Además, fue aclamada por la crítica y llegó a estar en las posiciones más altas de los listados de música. Esta canción tiene un, no sé, yo siento que tiene tanto, que suena tanta vulnerabilidad, tanta intimidad que nos entrega Selena Gómez con esta canción a esta hora. En On The Radio, ser parte de Tipi es pertenecer al único top team. Tipi te da la hora en la X, son las 11 y 29 minutos. Hola, mi nombre es Caroline y estoy aquí para contarte que las metas profesionales sí se hacen realidad. Hago parte del top team desde el 2019 y he tenido la oportunidad de crecer y desarrollar mi perfil de psicóloga en el área de recursos humanos. Así como yo, tú también puedes liderar el camino con Tipi. Ser parte de Tipi es pertenecer al único top team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way